Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Tenemos aquí en La Retaguardia nuestra compañera Natacha, que está en la operación técnica, Julio Pardo en la 690, y aquí en el estudio Víctor Basterra, compartiendo este programa Ernestina Arias, la compañera que está todos los martes y que también está en la red de noticias, ¿no? Sí, redacción. En Agencia Noticias Redacción. ¿Qué tal, Luis? Sí. Buenas noches. Muy bien. Bueno, no muy buenas porque el día no está lindo, la noche no está linda. Pero es esa lluvia de otoño que hay una película muy famosa de hace 30, 40 años que se llamaba Tarde de Perros, ¿no? Bueno. Sí, exactamente. Hoy es una tarde-noche de perros. Ya llegamos aquí a la radio cuando ya es de noche. Escucharán que mi garganta no suena lo mejor posible a pesar del esfuerzo de nuestro compañero Fernando Tebel en La Retaguardia, que me dio un té calentito antes de empezar, y de Natacha, que me dio también una pastilla de miel. Estamos tratando de sobrellevar una hora de programa y hay mucho. Bueno, Ernest, hoy estuve en la marcha que se hizo en el microcentro porteño de los trabajadores bancarios, un gran paro de 2 días, 48 horas, más o menos por lo mismo que siguen peleando los trabajadores aceiteros, nucleados en la Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina, con la única diferencia que los aceiteros ya hicieron un acuerdo y llegaron a un acuerdo con las patronales, con las diversas patronales. No nos olvidemos que son la mayoría de las grandes empresas monopólicas, oleaginosas del país, son multinacionales como Cargill, como Molinos, Río de la Plata y demás, hay que pelear contra ellos. Y el Ministerio de Trabajo no le homologó el acuerdo de un 36%. Así que ayer hubo una nueva asamblea a última hora de la noche, allí en San Lorenzo, en Santa Fe, hicieron una ratificación de las medidas de fuerza. Vamos a tratar de ver si podemos tener una comunicación con alguno de los dirigentes de la federación. Y el gremio bancario lo que está es peleando, reclamando un aumento de un 40%. Imagina que si el ministerio no le homologó 30 y 6 menos le va a homologar el del 40. Pero bajo la lluvia, una lluvia bastante fuerte hoy al mediodía, yo calculo que unos 3.000 bancarios aquí de Buenos Aires se movilizaron y con una llamativa presencia de trabajadoras y trabajadores de varios bancos, con el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la cabeza, como los bancos opositores a la burocracia sindical, pero que estuvieron allí también presentes en la columna, Banco Ciudad, son las comisiones internas de los bancos que tienen comisiones internas opositoras a la burocracia, internas más democráticas, más participativas. El Banco Ciudad, bueno, hay agrupamientos del Banco Nación, del Banco Credicop, y fue muy interesante. Yo hacía tiempo que no veía una marcha como esa. Bastante grande por lo que comentás, y más si estamos hablando que fue bajo la lluvia. Bajo la lluvia, sí. Quizá después importante. Se fue desperdigando porque en realidad fue una recorrida por todo el microcentro, se arrancó por San Martín y Bartolomé Mitre, después se siguió por Sarmiento, se llegó después a Corrientes, desde Maipú, se volvió por Reconquista, se llegó hasta la Plaza de Mayo y después por Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio y allí por Diagonal Norte se volvió a bajar hasta el sindicato, ¿no? Pero bueno, veamos. Yo solo quiero una cosa decir, porque estoy harto, pero cada vez que hay un paro bancario lo repito, para que los medios de difusión no mientan más. Porque siempre la culpa la tienen los trabajadores bancarios cuando, por ejemplo, dicen que no va a haber plata en los cajeros automáticos, que no se le puede pagar a los cajeros, a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentalmente va a tener parche con el tema de los cajeros automáticos. Y eso es absoluta mentira, porque en general, en el 99,9% de los casos, el tesorero, el contador y el gerente de las sucursales no paran. A pesar de que cuando reciben los aumentos salariales, después de lucha, ellos también los reciben. Porque están convencionados. Los jerárquicos del gremio bancario no están fuera de convenio. El convenio 1875 habla de salarios a partir del gerente general del banco. O sea, el gerente de una sucursal es parte escalafonada de los trabajadores bancarios. Y ellos no paran. Y ellos, como autoridad de las sucursales, tienen tanto el poder de abrir el tesoro, porque tienen sus claves, la autorización para poder hacerlo, y ellos tienen la capacidad técnica para poder cargar los cajeros automáticos con el dinero. O sea que si no hay plata en los cajeros automáticos, no es culpa de los trabajadores que paran. Eso no se dice nunca. Alguna, no, de hecho se exacerba lo contrario. Alguna vez me ha tocado participar en algún conflicto de este tipo, y cuando por ahí me llamaban de algún medio para tratar de ver cómo era el conflicto, siempre me encargaba de aclarar esto, pero evidentemente queda bastante relegado. Es mentira. Para todos aquellos que quizá protestan contra los trabajadores bancarios, es mentira. El tesorero, el contador y el gerente tienen todas las atribuciones legales y técnicas para cargar los cajeros automáticos. De hecho, todos los días el tesorero es uno de los que tiene que cargar y tiene la autorización y tiene el derecho de cargar y el deber de cargar el cajero automático junto con un cajero. O sea que el tesorero puede tranquilamente cargarlo junto con el contador. Lo que pasa que miran para otro lado, se hacen los giles y es mejor aprovechar y ese día no trabajar. Como así también cuando hay a veces paro y coincide con días de pago de jubilados, si bien la mayoría ahora los jubilados cobran por tarjeta, pero algunos van a cobrar por ventanilla, y bueno, ellos tienen toda la atribución porque pueden abrir caja, ellos pueden abrir el tesoro, ellos pueden hacer todo. Entonces, carnerean, pero se hacen, para decirlo bien clarito, los boludos. Y pagan el pato los trabajadores. Bueno, quería aclarar esto. Vamos a una pausita, Nati, y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El tiempo suele ser traicionero, el tiempo puede ser muy cruel. Pasan años teniendo a la mujer perfecta y a veces no nos damos cuenta. Quiero de nuevo vivir con todos sus defectos. Quiero sentir su piel al lado de mi cuerpo, que sus virtudes me eleven hasta el viento. Por eso hoy estoy muy triste pensando en su mirada, vuelva atrás como si nada, volver a soñar junto a sus besos y amanecer en sus mañanas. Quisiera no sea tarde, quisiera me escucharas, borrar las notas malas que hay en el pentagrama, perder un y mil veces en sus labios, morir feliz junto a su almohada. Todos sus defectos, quiero sentir su piel al lado de mi cuerpo, que sus virtudes me eleven hasta el viento. Por eso hoy estoy muy triste pensando en su mirada, queriendo que el tiempo vuelva atrás como si nada, volver a soñar junto a sus besos. almohada. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Escuchábamos a Chispa y los Cómplices. Este es un conjunto cubano que tocaban, ¿cómo se llamaba lo que tocaban? Ahora se me fue de la cabeza. Volver atrás, exactamente. Gracias, Nati. Ignacio El Chispa Cervantes, que tocaba en bajo, y bueno, hay una serie de otros intérpretes, muy buena música cubana que trajimos desde allá de nuestro viaje. Y ahora, Ernest, estamos, porque no lo anunciamos en el inicio del programa, pero aquí en Buenos Aires, como otras veces ha pasado, se insiste en que muchas personas que tienen viviendas en condiciones no muy, digamos, no muy, muy acordes o que no en condiciones de, vamos a decir, entre comillas, porque es así, legales, otra vez se encuentran amenazados por desalojo. Y estamos comunicados con Federico Orchani, que él es integrante del Frente Popular Darío Santillán, porque en Chacabuco 1044 allí están intentando hacer un desalojo de varias familias que están allí. Federico, Ernestina Arias y Luis Sangió, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, Federico. Bueno, ¿por qué no nos pones un poquitito a nuestros amigos oyentes en cuál es la situación, el por qué, cómo se inicia y en qué estado está hoy este desalojo? Bueno, a ver, la situación, miren, es muy similar a la de muchas familias que viven en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, en condiciones de suma precariedad. Y en esta oportunidad, bueno, las 40 familias que viven... ¿40 familias? Sí, son muchas. Mm. Ahí en el inmueble de Chacabuco al Mil, en San Telmo. Algunas son con alguna experiencia organizativa, algunas son participan del Frente Popular de Santillán. Y en este caso decidieron organizar la casa de forma asamblearia con los vecinos, a ver qué les parecía buscar otra... qué solución les parecía buscar... ante la inminencia del desalojo, digamos, ¿no? Y ante, uh-huh, este lamentable círculo vicioso en donde, bueno, caen de nuevo en una casa que está ocupada porque compra una pieza, porque tiene la necesidad para vivir y el gobierno de la ciudad lo desaloja y lo único que les ofrece es un subsidio magro de 1.600 pesos, uh-huh, durante 6 meses que no resuelve absolutamente nada. Sí. Y bueno, ante la inminencia del desalojo, la propiedad es reclamada por una empresa constructora, lo cual nos llama la atención porque San Telmo, como Barracas, como La Boca, son barrios que están copados absolutamente por el negocio inmobiliario. Claro. Y en este caso, bueno, dijimos, las familias decidieron hacer el aguante, decidieron resistir. También hay que decirlo que como organización intentamos mediar también con el gobierno de la ciudad, con el Instituto de la Vivienda, con diferentes ministerios del desarrollo social de la ciudad también y de Nación, buscando alguna situación transitoria que pueda, bueno, plantear alguna mesa de trabajo, alguna negociación, y que no sea solamente el Poder Judicial quien actúe, porque también hay una causa penal, obviamente, por ocupación, que es una situación bastante jodida. Y bueno, no, la respuesta fue que en la madrugada de hoy, la presencia de la federal con las fallas y bueno, hoy se pudo resistir, se pudo hacer el aguante ahí afuera, las familias adentro, la solidaridad de organizaciones, la respuesta en los medios de comunicación, la presencia de algunos legisladores, y hoy el desalojo no se llevó adelante. Sí. Afortunadamente, lo que es, bueno, un poco más de oxígeno, digamos, para seguir esta pelea. Fede, hablando acerca de las familias, ¿no? Que vos por lo que planteás son bastantes, son muchas, y siempre es doloroso saber que su destino puede ser la calle, pero si pensamos en esas familias, pensamos también en los chicos. ¿Qué, sí. La problemática de los niños acerca de que ellos están en periodo escolar en este momento? ¿Cómo es la situación con respecto a eso? Bueno, muy compleja, ¿no? Porque es una situación de desalojo para aquel que le ha tocado vivir o presenciar, es realmente muy traumática, digamos, ¿no? A veces con episodios de violencia. Hoy los chicos tendrían que haber estado acá en la escuela, claro. Porque uh-huh. son familias trabajadoras que organizan su vida alrededor del barrio. No puede ser la respuesta nada más que un par de chapas y tirantes para que se vayan por ahí. Los chicos crecieron en esta ciudad, digamos, ¿no? Por eso también de fondo hay una pelea política por el derecho a vivir en la ciudad, en esta ciudad, digamos, que tenemos los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y con los chicos haciendo lo posible para que también el mal trago sea lo menos, no deje secuelas con algunas actividades ahí conteniéndolos. Uh-huh. Afortunadamente, bueno, la policía no nunca entró a la casa, o sea que eso también, no sé si mejora la situación, pero por lo menos no la empeora. Y bueno, también hablando, porque los niños también en última instancia son sujetos políticos y entienden que sus padres están dando una pelea también porque esta ciudad sea más justa, más igualitaria, y en contra de los intereses del gobierno de la ciudad y de los sectores empresariales que vienen de a poco haciendo una ciudad donde se hace cada vez más difícil vivir en ella y cada vez más difícil no ser excluido. Así que creo que el hecho de haber bancado hoy y que no se haya desalojado me parece que es un precedente interesante que puede ser copiado en otros barrios, en otras instancias también que la viene peleando. Ahora, vos hablabas al principio del negocio inmobiliario, que lo sabemos ahí en la zona de San Telmo. ¿Ese edificio es un edificio viejo y tiene dueño con nombre y apellido o es algo que está medio ahí que no se sabe de quién es? Mirá, Luis, la verdad que es difícil porque hay averiguar, hay en general hay una situación de mucho hermetismo en relación a este tipo de casos. Nosotros lo que pudimos averiguar es que es una empresa constructora la que lo reclama. Ajá. ¿No? Se dice que hay un dueño que se la vendió, pero a ver, quienes tenemos alguna experiencia en cómo se manejan este tipo de situaciones, sabemos cómo operan la mafia de los rematadores. Sí. ¿No? Sabemos cómo los barrios de la zona sur se han ido transformando y se han ido instalando de repente empresas, holding, grupos económicos, grandes hoteles, y donde les resulta fácil desalojar una propiedad porque hoy los juicios de desalojo son juicios de express. Claro. Gobierno de la ciudad ha eliminado todas las trabas que en algún momento, bueno, uno podía llegar a llevar adelante como para que los desalojos no se lleven adelante tan rápido. También vale aclarar, porque bueno, hoy no, seguramente no sea el planteo de ustedes, pero hoy se decía que el derecho también del propietario, bueno, no se puede desatender un derecho para atender otro así nomás, y las familias no están planteando que le regalen nada tampoco. Claro. Si hay un dueño, bueno, está, y lo reclama, está perfecto. Ahora, en todo caso, acá la discusión es con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que está incumpliendo un derecho fundamental y subejecuta los presupuestos y las partidas del IBC, no urbaniza las villas, es decir, por hacer un paneo más general sobre la situación habitual en la ciudad, que es crítica. Claro, nosotros en Argentina, pero especialmente en Buenos Aires, hay un déficit de vivienda y más o menos casi 200.000 personas debe haber, decime más o menos si es así, sí, que sí, están sí. En condiciones precarias de vivienda, y en 7 años que está el gobierno de la ciudad no ha aplicado planes de vivienda sociales en ningún lado, o sea, o ha construido muy poquitas, ¿no? Claro, y de hecho la cantidad de inmuebles ociosos que hay en las estadísticas, a veces quizás no son tan fiables, pero hablaban de 200.000 inmuebles ociosos que no pagan ningún tipo de impuestos, y que bueno, hay gente que tiene más de 2-3 propiedades, una situación realmente de mucha injusticia. Por eso, bueno, cuando se ocupan, es una situación cierta y regular, pero también, digo, la problemática de cientos de miles que no tienen ningún tipo de posibilidad ni siquiera hablemos de la vivienda digna, de pagar un alquiler, de acceder a un crédito, por lo menos para pensar a mediano plazo, porque son todas familias trabajadoras, ¿no? No hay ningún delincuente, como por ahí se decía, a la mañana en algún canal de televisión. Entonces, creo que la situación es crítica para los sectores populares y trabajadores de la ciudad en muchos sentidos, porque el gobierno de la ciudad no solo que no implementa políticas públicas, sino que se encarga de favorecer los intereses privados y de grupos empresariales y económicos de los más concentrados. Así que bueno, esperemos que este granito de arena, este mojón, haya servido para que el ejemplo prendan otros vecinos, que se puedan organizar y bueno, dar la pelea en todos los ámbitos. Es cierto que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires es un terreno también hostil, porque hay algunas leyes, como la ley 341, que bueno, que por medio de las cooperativas y la organización se podía acceder, pero el suelo, ¿quién accede hoy al suelo en la ciudad de Buenos Aires? No. Es realmente muy difícil. Entonces ahí hay una falta de vocación y voluntad muy fuerte que la verificamos todos los días. Así que bueno, la organización y la lucha de hoy me parece que aporta en ese sentido. Bien, Federico, te agradecemos todo este informe, estaremos atentos, esperemos que se resuelva. Es muy difícil, como decís vos, pero bueno, con la organización y la unidad, que a veces ellos tratan de dividir, ¿no? Y claro, quizá a uno le tira un pesito más, al otro le da unas condiciones, y eso lleva, pero esperemos que en este caso puedan aunar los esfuerzos y ser solo uno el que plantee el tema, por la voz de todos, ¿no? Bueno, te agradecemos la comunicación, buenas noches. Bueno, un abrazo para todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bien, era Federico Orciani, el dirigente del Frente Popular Darío Santillán, y están peleando, no es algo novedoso, hace rato que hay problemas, cada dos por tres hay... Siempre es un barrio distinto, si no es San Telmo es Lugano, si no es Lugano... No, pero San Telmo además lo que dice Federico es así, el negocio inmobiliario está expulsando a muchas de las personas que, como en este caso quizá, que han tenido que ocupar una vivienda, un edificio que estaba desocupado, pero en otros casos, aunque sean propietarios legales, como se está convirtiendo en un barrio tan turístico donde hacen hostel, hacen hoteles, todo preparado para los turistas. Entonces, lo que hacen es expulsarlo. Yo lo he visto en otras ciudades también eso. Empieza a haber una mutación y un cambio, y hay hasta tú un cambio de composición social de los barrios. Y no solo la fisonomía en tanto los edificios, y aparte más porque modernos, sino... las grandes empresas constructoras se ponen de acuerdo entre sí, las grandes inmobiliarias, en ponerle valores bajos a las viviendas, y les ofrecen y terminan teniendo que ceder y irse la gente porque no tienen mucha alternativa. Es muy difícil resistir a eso. Bueno, esa es parte de una realidad que vivimos también, entre otras, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Vamos, Nati. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. En 6 años, 1.808 mujeres fueron asesinadas. En el mismo periodo de tiempo, 447 mujeres murieron por abortos clandestinos. Las muertes por abortos clandestinos también son femicidios. Acompáñanos el próximo 3 de junio al Congreso para decir basta de femicidios y violencias contra las mujeres. Ni una menos. El 3 de junio, 17 horas, Congreso Nacional y en las plazas de todas las ciudades del país. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, escuchábamos este spot que es un avance para impulsar la marcha, la convocatoria que se hace el próximo 3 de junio en el Congreso, ¿no, Ernest? Sí, así es, escalofriante el número que escuchamos, bueno. Y cada día me asusta, nos asusta, nos tiene mal cada vez que surge una noticia al respecto. Este fin de semana, sin ir más lejos, fue hallado el cuerpo de Caterín, una nena, una chica de Montehermoso, que hubo una pueblada que justamente estaba diciendo cómo que no la buscaron, no hicieron lo que tenían que hacer, y bueno, la gente se enardeció al punto que llegan a matar incluso a una persona que se suponía que era sospechoso o había un entramado ahí que tendrá que intervenir la justicia, ¿no? Pero justamente la justicia es la que, nuestro entender, permite que estas cosas y ya sucedan. En este caso, en los medios, estoy escuchando ayer, un poco hoy, que hablan de que esa pueblada fue orquestada y ya estaba organizada, y yo no creo en eso. Creo que lo que quieren es tratar de tapar las complicidades, la ineficacia, la ineficiencia, porque justamente quienes deberían estar buscando no lo están haciendo. En ese sentido, vos sabés, Luis, que muchas organizaciones sociales participamos de lo que es la campaña contra las violencias hacia las mujeres, y nosotras también estamos convocando a esta actividad, pero nosotros le ponemos una variante, que es que no nos parece que una concentración y que diga ni una menos nos sea suficiente. Nosotros tenemos que exigirle al Estado la implementación y la vigencia de la ley 26.485, que prevé que tiene que haber un presupuesto destinado a prevenir la violencia de género y atenderla en los casos que son necesarios. Y eso no se está cumpliendo desde que se sancionó la ley. Y bueno, nosotras vamos a ir con esos reclamos, ni un femicidio más, no estamos solas, estamos organizadas. Vamos a convocarnos en Avenida Belgrano y Entre Ríos desde las 3 de la tarde, junto con otras organizaciones hermanas que no están dentro de la campaña, pero que están dentro de la campaña por el aborto, y también con partidos de izquierda, organizaciones sindicales como quienes integran la CTA. Entonces vamos a hacer un número importante de compañeras y compañeros que vamos a estar manifestándonos desde las 3 en Belgrano y Entre Ríos para marchar luego sí al Congreso con esta mirada, ¿no?, de profundizar un poquito más el ni una menos. El domingo, en uno de los suplementos de La Nación, leí un artículo, no recuerdo ahora la periodista, muy buena la nota que escribió justamente sobre esto. Me pareció interesante. Y lo que no me pareció bueno, que no me acuerdo en dónde lo escuché, por televisión, lo he escuchado en algún momento hablando de esto, donde convocaba a las mujeres. Y me parece que tenemos que convocar a las mujeres y a los hombres, porque esto es responsabilidad totalmente de todo. Sí, aquí. A los hombres también tienen que ir, tenemos que ir y tenemos que estar. Porque por supuesto. Porque son parte del mismo problema. Porque les pasa a todas estas mujeres que hasta ahora 1808 creo que llevamos ya lamentablemente asesinadas como violencia de género. Bueno, más allá de que la violencia fue ejercida por un hombre, también esas mujeres que fueron víctimas tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos que han sufrido y lo sufren. Entonces me parece que también hay que convocar a los hombres en esta... No, eso está desde ya. Las organizaciones que conformamos la campaña estamos integradas. Yo lo comento esto porque también había leído una nota hace unos días donde hablaba esto de quizá el falso o el mal feminismo, ¿no? Quizá o el hiperfeminismo que hace que la mujer vea todo junto con la mujer, y no es así. No. O sea, me parece que no, la sociedad está compuesta por diversos géneros. Y además, y la pelea que hay que dar es justamente contra esos hombres que tienen toda esa posición machista con los que no la tenemos. Mira, con decirte que Marcelo Tinelli y Sergio Berni sacaron una foto con el cartelito ni una menos. Sí, bueno, eso también en esa nota marcaba la hipocresía de algunos que después en el Estado, o que son parte del Estado, del gobierno, como decís vos, que tendrían que hacer aplicar la ley, se sacan eso y después miran para otro lado, los 364 días del año, o como Marcelo Tinelli, que se saca el cartelito, pero después pasa permanentemente en todo su programa bastardeando a las mujeres. Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno. Vamos a un separador y tenemos, creo que, una comunicación telefónica. Sí.

tengan que llevar información de lo que sucedió con su hijo en la desaparición en el año 76, 77, creo. Él era trabajador del Ministerio de Economía, me parece. Sí. Gustavo. Así que bueno, vamos a estar atentos a esto, a ver si se puede lograr algún avance. El gobierno está, el juzgado está pidiendo también a distintos organismos, a la iglesia y demás, que digan toda la información que pueden llegar a tener, que seguramente la tienen, respecto a la desaparición, entre otros, del hijo de Norita Cortiñas. Esperemos, Norita, tan luchadora y tan que está siempre al frente de todos los reclamos y los conflictos de tantos que luchamos, bueno, alguna vez le salga algo para por lo menos su reclamo que está haciendo de hace más de 30 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos sabés que, entre otras cosas, no tuvimos mucho tiempo, no charlamos mucho sobre Cuba, pero vos sabés que, estando allá en Cuba, charlando con gente, me comentaron dos o tres, me dice, vos tenés que ver, porque yo estaba buscando libros de Leonardo Padura. Ah, sí, sí, sí. Y sí, que tiene muchos libros, encontré uno allí, viejo, de él, me lo... allá las librerías están quizá en casas, ¿viste? Hay... se arman ahí los estantes y se venden libros viejos y demás. Encontré un libro viejo, allá los libros son, la verdad que para nosotros, muy baratos. Traje varios libros que me interesaron y muy, muy accesible, nada que ver, 30, 40 pesos. Y la persona que me estaba vendiendo el libro, como me vio interesado en algunos libros de Padura, le pregunté si el hombre que amaba a los perros estaba, no está ese libro en Cuba, no se vende, y me dijo, tenés que ver una película que se llama Regreso a Ítaca, que es, en realidad la película es una película francesa, dirigida por Laurent Cantet, pero tiene la particularidad que el guión es del propio director y de Leonardo Padura. Y la película trata sobre el encuentro de cinco amigos de toda la vida, recibiendo a uno de ellos que hacía 16 años que se había ido de Cuba a España. Era un artista, era un pintor. Y allí, bueno, hay distintos actores sociales, estos cinco, cuatro hombres y una mujer, que se encuentran, y la película transcurre en una terraza de La Habana, que vos ves y se asoma y se ve el Hotel Habana Libre, se ve el malecón, ¿no?, en algunas tomas que hacen ellos, y cada uno tiene una historia, y Amadeo es el que vuelve después de 16 años, y van recordando todo su vida, y en ese recuerdo empiezan a ver todo lo que lucharon, todas las expectativas que tuvieron, todas las ganas que pusieron, toda la confianza que pusieron en todo el proceso de la revolución. Y es muy contradictorio, porque es amor, pero también reconocimiento a las cosas que para ellos fracasaron, pero que igual van a seguir allí. Por ejemplo, este Amadeo, cuando vuelve, en una parte dice, todos se creen que él se va a volver a ir, y él dice que no se quiere volver a ir. Tiene su historia, una historia muy complicada. Se, como decimos nosotros, se sacan trapitos al sol entre ellos, pero además, pero por otro lado, se vio un afecto de tantos años y de tantos años de amistad y de lucha, cada uno en su lugar. Y uno que estuvo allí por primera vez, yo no conocía Cuba, y tuve la posibilidad de charlar con tanta gente común, trabajador, laburante, se da cuenta que la película es exactamente eso. Es el cubano, la cubana, es una historia de contradicciones, de pasiones. Escuchá, yo tengo un audio que ya no lo vamos a poder pasar hoy, de una mujer que yo la entrevisté y habla de todo y del amor y la confianza a Fidel, y dice Fidel es Fidel y Raúl es otra cosa, ¿no? Dice, y aunque yo me muera de hambre, voy a seguir viviendo en Cuba porque este es mi país y voy a luchar y todo lo que ahí diga Fidel. Y con otra gente escuchás que te dice lo contrario. O sea que es una, por lo menos mi vivencia, yo no digo que sea la realidad exacta, no quiero hacer un análisis científico ni político de Cuba, sino lo que yo percibí en lo cotidiano, en la charla con tantas personas que eran nada en especial. Aunque he tenido charlas por ahí con personas que quizá tienen más posiciones afines al gobierno, porque son incluso funcionarios de medios de comunicación y demás, pero que también se permiten ser críticos, ¿no? Y bueno, algunas de las personas que me lo han comentado son personas que defienden el proceso, defienden la revolución, pero me dijeron tener que ver esta película. Bueno, porque justamente lo que vos marcabas recién, ¿no? El tema de las contradicciones, que está muy bueno, porque tampoco todo es tan monolítico ni tan absoluto. Creo que dentro del marco de esa diversidad o pluralidad de ideas y de visiones también está la riqueza. Sí. Y lo que hay también... un proceso abierto. Toda esta nueva situación de las relaciones con Estados Unidos y demás hace que el cubano lo vea como algo positivo, aunque no puede definirlo en qué puede ser positivo, ¿no? Porque no llega todavía a poder palpar para qué puede ser positivo. Es más, algunos me han dicho esto va a ser positivo para el pueblo, y otros me han dicho esto va a ser positivo para los dos gobiernos, para el pueblo vamos a seguir igual. O sea que todavía no hay una visión entre ellos mismos clara de para dónde puede avanzar. Pero bueno, yo creo que hay que seguirlo, es muy importante. Y nada, veremos la próxima semana si podemos pasar algunos audios de algunas charlas que he tenido así informales, con taxistas, con gente de mozos, de café, mozos de bar... Seguro, además escucharlo de la voz de ellos mismos contando eso, creo que resulta más que interesante. ¿Qué nos pasa? Cada vez que viajamos, cada vez que conocemos otro lugar, estamos pendientes de ver qué es lo que pasa en la calle, en lo cotidiano, acerca de esas situaciones. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a Natacha, gracias a Julio Pardo, Ernestina. Parece que hoy vinieron los amigos de Tengo una Idea, con compañía, son una banda, así que... Ya están pidiendo pista acá, Están pidiendo pista, ya están aquí Carlos Morquio, Gabriela Gil Barros y Nico Rosales. Gracias, ¿nos vamos con un temita musical? Bueno, vamos. ¿Salsa qué es? ¿Algo movidito, algo cubano? Vamos, fresquecito, pues. Vamos con fresquecito. Chau, hasta el martes. Chau. Yo vengo del monte, fresquecito. Y me dieron licencia.